examen de admisión. Ahora se dan cuenta por qué le puse 2A, sino para no trabajar con fracciones, nada más. Si la hipotenusa aquí es 2A, a 30 se le pone un cateto que mide A. Pero BM es igual a MA, o sea que MA también es A. ¿Cuánto es el lado del romboide? El lado AB es 2A. Y en un romboide, los lados opuestos son congruentes. Si AB es 2A, CD también es 2 veces A. Y ahí demuestro que ese triángulo también es isósceles, muchachos, ¿no? Estoy hablando de este triángulo COD. Como el ángulo en el vértice es 40, los ángulos en la base, que son de igual medida, ¿ah?, te van a salir 70 cada uno, ¿no? Entonces la respuesta sería 70. ¿Ya? Ahí le pones el X. Y luego dices, el triángulo COD es isósceles. Fotito de lo que estás trabajando, ¿ok? Por lo tanto, X es 70. ¿No? ¿Está bien? ¿Ya? Y todo eso ya te he explicado. Y como te dije en algún momento de la clase, ¿no? Muchas preguntas de cuadriláteros tienen que ver con congruencia, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es aplicar full congruencia, ¿no? Aplicaciones de la congruencia. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Ya, creo que ya no hay ninguna otra pregunta pendiente. Ya está, muy bien, muy bien. Bueno, ya que estamos haciendo estas preguntas, muchachos, no. A ver, ¿me escuchan? ¿Se logra ver? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profesor, sí lo escucho. Y lo veo. Sí, profesor. ¿Ah, sí? ¿Y por qué dicen que ya se acabó la...? Algunos creo que se les ha cerrado porque la... Está diciendo, porque creo que está diciendo que ya no hay más preguntas, ya no hay. Ah, estaba diciendo, ¿quién es? Ángel, ya. Ah, ya, bueno. No, pues, Angelito. Tú pareces de Alianza. Ya, mira, estamos diciendo que estamos acabando, si es que no hay más preguntas del examen. La pregunta 3 sí creo que ya la han hecho porque nadie la ha pedido. Entonces, es la misma de la teoría, ¿no? A ver, sí, ¿no? Tienes razón. Es la misma, sí. Entonces esa sí la pueden hacer. Con algunos datos cambiados, ¿no? Ya está. Bueno, entonces ya que estamos por la última parte, entonces, ¿qué les parece si comenzamos con la 10? ¿Ya? Comenzamos con la 10. Es esta pregunta que ustedes tienen ahí en sus archivos, muchachos. ¿Ya? Dice, ABCD es un romboide, ¿no? ¿Ya? ABCD es un romboide, muchachos. Y te dicen que AP y AD mide lo mismo, CD y CQ también mide lo mismo y te piden calcular el valor de X, ¿no? Ya, solamente voy a quitarle la figura, muchachos, para agrandar solo la figura, ¿ya? Vamos a ponerle aquí al costado y ya está. Eso sí lo vamos a agrandar. Ahí creo que está bien. ¿Ya? Ahí está. Miren, chicos, ¿ah? Ojo con esta pregunta, muchachos. ¿Ya? Tienes que estar atentos, ¿ah? Porque es full congruencia, pero es una pregunta interesante, muchachos, donde si no estás atento, puedes volar. Ya, miren, ya sabes, hay que poner todos los datos, ¿no? Dice que AP mide lo mismo que AD. CD, ¿dónde está? Acá. CD mide lo mismo que CQ. Ahora, si ABCD es un romboide, muchachos, entonces AB mide lo mismo que CD, o sea que también es B. Y AD mide lo mismo que BC, o sea que también es A. ¿Ya? Ahora, otro dato, que el ángulo en B, o una parte del ángulo en B es 40, y en A y en C el ángulo es 90. Esos son datos de la figura. Bueno, chicos, juguemos con los ángulos entonces. Mira, en A, a ese ángulo le voy a llamar teta. como todo mide 90, tú vas a hacer 90 menos teta. Y ahora, en el romboide ABCD, recuerda que los ángulos opuestos son iguales. O sea que aquí también será 90 menos teta, pero como todo en el ángulo C es 90, él sería teta. Y de una vez, muchachos, antes que me olvide, el ángulo B en el romboide es el suplemento de 90 menos teta. O sea que él será 90 más teta. ¿No? ¿Se acuerdan? Dos ángulos consecutivos en el romboide suman 180. Y ahora, quiero que observes este triángulo, muchachos. Y hemos hecho preguntas como esa hace dos semanas, ¿ah? En caso de congruencia. Mira, tienes este triángulo que tiene un lado A, un ángulo teta y un lado B. Por la parte de arriba, en el vértice C, mira, también hay un ángulo teta y tiene A y B. Pero no hay triángulo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es trazar QB. Al trazar QB, muchachos, está formando ahí un triángulo. Congruentes. Exacto. Muy bien, campeón, muy bien. Congruente. ¿Qué caso sería? Lado, ángulo, lado. El LAL, muy bien, el LAL. Y como son congruentes, muchachos, tú miras el primero, el APB. A se opone 40. Entonces, en el otro triángulo, al lado que mide A, también se le opone 40. Entonces, ya tengo una parte de X ya. Me falta la otra parte, ¿no? También observo que a teta se le opone un lado N. Entonces, en el otro triángulo, a teta también se le tiene que poner N. Allá, o sea que estoy demostrando que el triángulo PBQ es isósceles, ¿no? Ese de aquí es isósceles, mira. Entonces solamente es cuestión de encontrar el ángulo en B para yo poder saber cuánto es lo que falta, ¿no? Y a ver, chicos, mira. Vuelve a los triángulos congruentes. En el primero, por ejemplo, en el APB, si ya tienes teta y tienes 40, el tercer ángulo sería 140 menos teta, ¿verdad? Entonces, en el otro triángulo también es lo mismo, 140 menos teta. Pero, muchachos, llámale a este ángulo en B un alfa, ¿no? No hay letra alfa, ¿no? Un alfa ya. Entonces, tú dices, en B, ya, en B, ¿cuánto es alfa? Recuerda que la suma de todos es 360, ¿no? Entonces dices alfa más 40 más 90 más teta más 140 menos teta es 360. Algebraicamente lo igualas la vuelta entera, ¿no? Más teta menos teta se cancela, muchachos, ¿no? Ya, y te despejando te sale que alfa es 90. Algunos que a veces quieren champear dicen, ya, seguramente que el X sería 80, 40 más 40. O sea, tengo que demostrar que es bisectriz. Y no, no es así, muchachos. A veces por eso les digo, es mejor que resuelvan y demuestren a que estén tanteando, adivinando o champeando, como algunos llaman, ¿no? O sea, yo estoy demostrando que el ángulo alfa es 90. Por lo tanto, el triángulo PBQ resulta ser el notable de 45 y 45. ¿No? Porque es isósceles, ¿no? Entonces, ahí me falta 45. ¿Ya? Quiere decir que el 85, X... ¿sí? Ajá, muy bien. El X sería 45 más 40, 85. Y esa es la respuesta, muchachos. ¿Ya? Tomen captura ahí, muchachos. Esperen un ratito para que no se olviden. El triángulo PAB congruente con el triángulo que sería BCQ, ¿no? BCQ. El caso es lado, ángulo, lado. Y de ahí sale que PB. Y es lo mismo que V. Bienvenidos, chicos. Buenos días. Y ahora sí, tomen captura ahí, muchachos. Les pongo eso porque más tarde, cuando quieras revisar, ya sabes, ¿no? ¿Cuáles los pasos que hemos hecho? ¿Ya? Esa sería la 10. ¿Está bien? Está chévere, ¿no? Está bonito ese problema. Ya, vamos a pasar a la 9, ¿ya? Vamos a pasar a la 9, muchachos, por aquí. Van a observar que voy a hacer como un pequeño arreglo. Bueno, de esto ya les había hablado antes, ¿no? Pero igual lo vamos a hacer aquí otra vez, ¿no? Mira. Creo que ahí la figura no es necesario agrandarla. Creo que ahí está bien. Ya, mira. Entonces, cuando hicimos la parte de congruencia, muchachos, hubo un ejemplo que más o menos era así. No sé si se acordarán, espero que sí. Que si en el triángulo yo trazo la mediana, ¿no? Es siempre posible formar un triángulo congruente a uno de esos dos triángulos que se forman al trazar la mediana. Por ejemplo, si yo quiero trazar un triángulo congruente al triángulo 1, lo único que hago era prolongar la mediana, ¿no? Aprovechar que aquí es alfa y aquí es alfa por opuestos por el vértice, y decir que esa mediana es palito y prolongar también palito para que aparezca el lado ángulo lado, ¿no? Y este par de triángulos, muchachos, este de aquí con este de aquí resultan ser congruentes, ¿no? Entonces, cuando tú aplicas la congruencia, dices, si al palito se opone teta, al palito se pone teta. Si a la bolita se pone beta, a la bolita también se pone beta. Si este es un L, este también es un L. Pero a ver, concéntrate acá, mira. Si este es beta y este es beta, quiere decir que este lado con este lado son paralelos. Entonces, de ahí viene la consecuencia, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia? Que cuando tú tengas segmentos paralelos, ¿no? Y luego hay un punto medio, puedes formar congruentes. Ahora, sabemos que en un trapecio, muchachos, las bases son paralelas, ¿no? Y justo en la pregunta número 9 te dicen, muchachos, que, bueno, vamos a llenar los datos primero, ¿ya? Dice que BN es 6, MN, este pedacito es 2, ¿no? Y CM mide lo mismo que MD, eso era lo que quería que te des cuenta, ¿no? ¿Ya? Vamos a ponerlo acá, mira, CM mide lo mismo que MD, ¿ya? Y la pregunta aquí es calcular X, que es el ángulo, sabiendo además que en la figura el ángulo CBM es teta y el ángulo PAN también es teta. Bueno, muchachos, como yo ya sé que las bases son paralelas, entonces voy a prolongar BM, ¿ya? Voy a prolongar BM por acá. Por ejemplo, que los elementos básicos de la prolongo B. Son 3, el emisor, y luego voy a prolongar la base mayor. Yo le pregunto a los alumnos cuáles son los elementos de la comunicación. Prolongo la base mayor AD. Okay. Y ahí estoy formando la corbatita, muchachos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a llamarle a ver a este punto una letra que no haya todavía, letra Q. ¿Está bien? Letra Q. Si alguna letra se repite, me avisan, ¿ya? Entonces, muchachos, ¿quiénes serían los congruentes? Pues sería uno de ellos el BCM. ¿Ya? Este de acá resulta ser congruente con el de acá. Y si no la ves, ahorita te voy a explicar por qué. Ya, mira. Por opuestos por el vértice en M, esos ángulos son iguales, ¿no? Le voy a llamar puntito nomás, ¿ya? Porque el espacio está reducido, puntito. Y el ángulo C, si tú le llamas un alfa por paralelas, el externo en el vértice D también es alfa. Y ahí está la congruencia, mira. Alfa, lado bolita, ángulo puntito. Ángulo alfa, lado bolita, ángulo puntito. O sea, ángulo, lado, ángulo, ¿no? Eso es lo primero que vamos a escribir aquí, muchachos. El triángulo BCM resulta ser congruente con el triángulo QDM, ¿no? QDM. Y el caso es el ala. ¿Está bien? El caso es el ala. Y ahora, a alfa se pone BM, ¿no? y en el otro triángulo a alfa se pone MQ. Por lo tanto, BM y MQ tienen que ser iguales. Pero tú te das cuenta que BM es 6 más 2, 8. O sea que MQ también es 8. 8. ¿Estamos? Ya está, muchachos. Ahora, muchachos, dímelo. Por solo, delta también se traslada al ángulo Q y nos sale un isósceles ANQ. Tengo un ANQ isósceles ANQ. Así es, muy bien. Justo a eso yo, ¿no? Ya mira, primero, por la congruencia, MQ vale 8, ¿no? Porque es lo mismo que BM. Ahora, ¿por el zorro o por la congruencia? Porque recuerda que son congruentes, ¿no? Por la paralela, en Q es teta. Por la congruencia, a bolita teta. O sea, como ustedes lo quieran demostrar. ¿Ya? La cosa es que observas ahora, muchachos, observas ahora, y eso lo voy a escribir aquí arriba ya, que el triángulo ANQ es isósceles. ¿Estamos de acuerdo? Es isósceles. Okay, y si es isósceles, AN sería 10. ¿No? Ya que AN mide lo mismo que NQ. Y NQ es 2 más 8, 10. Entonces, AN vale 8. AB vale 8, claro, muy bien, 8. Ya está, por Pitágoras, ¿no es cierto? ¿No? Ya, pero algo más les iba a decir, a ver, allá, escuchen. Todavía, bueno, ya lo dijo su compañero, ya, pero a ver, primero concéntrense en el triángulo isósceles. En ese triángulo isósceles ANQ, muchachos, NP es el van. Son las que NP es el van. Por lo tanto, NP es mediana. Eso quiere decir que AP mide lo mismo que PQ. Ya, AP mide lo mismo que PQ. A ver, vamos a hacerlo con otro color, ¿ya? Para que se note ahí bien. A ver, del este vamos a tomar, ¿ya? A ver, mira. Le voy a poner aquí serrucho. Entonces, esto también es serrucho. Luego un momento fisiológico y luego un... ¿Y por qué, muchachos? Porque es importante que te des cuenta de eso, ¿no? Pura congruencia, nada más, mira. Mira el triángulo ABQ. Ya, mira el triángulo ABQ. En ese triángulo, muchachos, yo ya había demostrado que M es punto medio de BQ. No, repito, ya había demostrado que M es punto medio de BQ porque miden 8 y 8. Y ahora en el isósceles estoy demostrando que P es punto medio de AQ. Entonces, cuando yo me voy al triángulo rectángulo ABQ, estoy demostrando que MP es la base media. Y si es la base media de AB, que su compañero ya nos dijo hace rato, es igual a 8, entonces MP sería 8 entre 2, o sea, 4. Ya está, mira, ya te tengo, te conozco. Pero no solamente eso, ¿no? Yo que les dije la semana pasada, todo el mundo sabe que es la mitad, pero ustedes tienen que acordarse siempre la otra parte, que la base media siempre es paralela a su base. Entonces, MP es paralelo a B. Y si MP es paralelo a B, muchachos, el ángulo en B es 90. Yo no lo he puesto, sí estaba en el dato, ojo, en el dato. El ángulo en B es 90. Por paralelas, en M también es 90. Y listo, muchachos. Ya está. Mira este triángulo de color amarillito. Ya, mírale los catetos, ¿no? Porque yo ya demostré que en M es 90. Si en M es 90, muchachos, un cateto mide 2 y el otro cateto mide 4. Ya, ¿lo reconoces? ¿Cuánto es X? 30. Oye, ahora bien, ¿no? Los españoles 30. Como que te cuesta. ¿Cuál 30 hoy? Okay. 53 medios. 53 medios, claro. 30 sería si la hipotenusa fuese 4. Pero en este caso es cateto, cateto. El ángulo es de 53 medios. ¿Ya? X es 53 medios. Y si no está así en las claves, aparece como 26,5. Ok. Entonces, cuando usamos el mismo código, nos aburrimos. Yo les dije la semana anterior, me parece, o hace dos semanas, que siempre a veces va a pasar, y mira, acaba de pasar ahorita, ¿no? Y saben que su compañero tiene varios aciertos, pero a veces pasa, ¿no? Nos pasa a veces a los que sabemos o practicamos bastante. La idea es que aprendamos de lo que estamos haciendo bien y también aprendamos de lo que no estamos haciendo bien, ¿no? Porque yo les dije aquella vez cuando les enseñé estos triángulos, ¿no? ¿Les va a pasar alguna vez a alguno de ustedes que en vez de decir 53 medios van a decir 30? Y mira, ahí está la prueba, ¿ves? ¿Ya? Pero hay que recordar bien, muchachos, si es cateto, cateto es 53 medios. Cuando es cateto, hipotenusa, ahí es 30. ¿Ya? Bueno, espero que ya no les pase, pero hay que estar siempre atentos, ¿ya? Esa es la respuesta a ese problema, chicos. También está chévere, ¿no? Está bonito ese problema. Mira, en el examen de admisión, si les viene esta pregunta, a lo mucho que les van a preguntar, ¿ya? Porque eso es lo que ha venido en realidad, ¿ya? Lo que ha venido, yo aquí le he aumentado algo más. Pero en el examen de admisión, lo que pedían aquí, muchachos, era calcular PN. AN, perdón, AN. Calcular a N, esa era la pregunta. Entonces a N salió 10 hace rato, ¿no? Hace rato ya habíamos terminado. Pero yo ahí le agregaba algo más, calcular el ángulo. Ya, así que ya más o menos sabes cómo ha venido y tienes la idea de qué hacer cuando hay un punto medio y hay paralelas. También se puede aplicar en un paralelogramo, porque en un paralelogramo los lados opuestos son paralelos. Y si hay un punto medio, prolonga, sin miedo, prolonga, y vas a encontrar la congruencia. ¿Ya, chicos? Tomen captura y pasamos a la pregunta 8. Pregunta 8. Listo, compartan también, por favor, ahí con sus compañeros sus capturas. Y pasamos a la 8. Ya, ya está, ya la tenía ya preparada, miren, muchachos. Siempre hago el gráfico más grande para poder trabajar mejor, ¿no? Y para que entre, vamos a... Muy grande, creo que lo he puesto ahí. Ahí está bien. Ya, en la 8 te dicen que ABC es un cuadrado, ¿no? Y BN mide lo mismo que PD. ¿Ya? Entonces, a BN, muchachos, le vamos a poner ahí el lado que me dicen 5, dice, ¿no? BN es 5 y PD también es 5. Ya, ojo, solo PDA. Y ahora, es un cuadrado y sabemos que en el cuadrado, muchachos, sus lados son congruentes, ¿no? Acá será bolita, acá también será bolita, arriba también y CD también, pero ya no lo voy a poner. Ahora, chicos, la clase, y ustedes saben muy bien eso, muchachos. Usted en la clase yo les decía, ¿no? ¿Cuántos ejes de simetría tiene el cuadrado? ¿Te acuerdan? Tiene 4 ejes de simetría, ¿no? Y un eje de simetría, ¿qué significa? Que es como un espejo nada más, ¿no? Por ejemplo, la diagonal AC es un eje de simetría, ¿no? Por eso que en el vértice A, muchachos, si acá le llamas 45, se refleja el 45, ¿sí? ¿No? Te das cuenta, ¿no? O sea, tiene una explicación también ahí, 45-45. Si en la diagonal ustedes ubican este punto N y ese punto N lo unen con el vértice B, y ahora lo unen con el vértice D, entonces ese par de segmentos deben tener la misma medida. O sea, si yo hago esto, mira, ya, si yo hago esto, ¿cuánto es BN? BN es dato, es 5. Entonces, lo que acabo de trazar ND también tiene que ser 5. Y no solamente eso, ese 30 que aparece ahí en la figura se refleja acá, muchachos. Tú vas a ser 30. ¿Por qué? Porque AC es el eje de simetría. Como todo el ángulo D mide 90, acá será 60. Ahora, puede ser que alguno de ustedes me diga, profe, yo no le creo. ¿Por qué ND vale 5 y por qué ND hay un 30? No le creo, ¿no? O sea, muchachos, ¿no? Puede empezar algunos eso, ¿no? Algunos dirán, profe, me han engañado tanto las ex, entonces no le creo a usted tampoco. Ya, mire, Bien fácil, muchachos. Pura congruencia, nomás, ¿no? Ahí está. Este triángulo de aquí. ¿Ya? Para que se acuerden ya la siguiente oportunidad, porque eso de la simetría en el cuadrado, muchachos, lo vamos a ver varias veces. Cuando lleguemos a otros capítulos, vamos a ver que en algunos problemas vamos a aplicar este criterio de la simetría. Entonces yo lo voy a demostrar ahora y listo, ¿no? Ya la próxima ya lo pongo directo. Ese triángulo que está ahí, muchachos, con este triángulo que voy a sombrear de verde, ¿estás de acuerdo que son congruentes o no, muchachos? Porque sabemos que al trazar la diagonal del cuadrado aparecen ángulos de 45 y los lados del cuadrado son congruentes, ¿no? Y si a ese segmento AN le llamas palito, nota que los dos triángulos, ¿qué cosa tienen? Tienen bolita 45 palito. Son congruentes. A 45 se pone 5, en el otro 45 se pone 5. Al palito se pone 30, en el otro al palito se pone 30. O sea, también lo puedes demostrar, ¿sí? Pero ya la próxima vas a hacer esto. Mira aquí al costado, campeón, ¿eh? Si tú tienes una diagonal, cualquier diagonal, por ejemplo, ella, y ubicas un punto en ella y lo unes con los otros dos vértices, esto mide lo mismo que esto. Y este ángulo mide lo mismo que este ángulo. ¿Ya? Para cualquier punto, ¿eh? Lo puedes haber hecho así. Esto mide lo mismo que esto. Y este ángulo mide lo mismo que este ángulo. ¿Ya? Siempre que sea cuadrado. En el rombo también se aplica. ¿Ya? En el rombo también se aplica. Ya, ahora sí, volviendo, muchachos, aquí al problema, mira. Me ha salido que el ángulo NDP es 60. ¿Ya? Ojo que nos están pidiendo calcular BP. Ahí le voy a poner su X, ¿ya? BP. Ya, entonces, muchachos, como te decía, he demostrado que el ángulo NDP es 60 y además PD mide 5 y DN también me ha salido 5. Entonces ahí la clásica, ¿no? Formar el equilátero. Eso lo haría todo alumno normal. Trazas NP porque ese triángulo resulta ser equilátero, 5. En P va a ser 60. Y en N también va a ser 60. ¿Da? Y ahora mira, para terminar, muchachos, este triángulo que voy a sombrear de amarillo. No, este de acá. Tiene un lado BN que es 5 y el otro lado NP que también es 5. Entonces, solamente me está faltando el ángulo, ¿no, muchachos? ¿No? Si me sale el ángulo 60, entonces X sería 5 porque el de amarillo sería equilátero. Si el ángulo me sale 90, entonces sería 5 raíz de 2. Vamos a ver el ángulo. Mira el boomerang nada más, muchachos, ¿ya? O sea, el cuadrilátero no convexo, ¿no? En ese cuadrilátero no convexo de vértice A, vértice B, vértice D, y es no convexo en N, ¿qué cosa va a cumplir? Que todo el ángulo, ¿no? Todo el ángulo BND, ¿ya? La medida del ángulo BND será igual a ¿quién? A 30 más 90 más 30. ¿Ya? Lo voy a poner así, ya, mira, 30 más 90 más 30. Ya, entonces este ángulo de acá, el BND, es 60 más la medida del ángulo BNP. Y en el segundo miembro me sale... ¿Cuánto sale? 150, ¿no? 150. Entonces de aquí estoy demostrando que la medida del ángulo BNP es 90. Entonces ahí va 90. Por lo tanto, muchachos, ya salió, ¿no? Tú dices en el triángulo BNP, cateto 5, que la hipotenusa sería 5 por la raíz de 2. Ya, 5 por la raíz de 2. Y esa es la solución. En algún momento de nuestro profesor alumno, yo te he dicho que en realidad la única abierta es la A. Sale C de caja, aquí está. Claro. Incorrecto, muy bien, muy bien. La A y la E son semiabiertas en realidad. Y lo vamos a escribir. Estas dos. Ya, muy bien, muchachos. Hablando, o sea, si somos sinceros, son semiabiertas. ¿Por qué? Porque nosotros. No ya. Muy bien, chicos, muy bien. Ya tomen captura ahí, por favor. ¿No? Si alguien no entiende alguna parte, por favor, escriba para explicarle a tiempo. ¿Ya? ejemplo, o Agrus el Audi, no sé. ¿Ah? Ya, pero para efectos de análisis. Listo, ya tomaron captura, vamos a pasar a la 7, ¿está bien? Pasamos a la número 7. Ya, dicen las 7, muchachos, dado un triángulo rectángulo recto en B, en BC, a ver, vamos a tener que graficar acá. Ya, un triángulo rectángulo, dicen, muchachos, ABC, recto en B. En BC, que es este cateto, y en AC se ubican los puntos M y N, dice, ¿no? A partir de G, punto medio de MN, ¿no? G es punto medio de MN, se traza GH perpendicular a B, ¿no? O sea, por acá. GH perpendicular a B. H en AB. Tal que HB mide 2, MC. MC que está por acá también es 2, y AB que es este cateto mide 10, entonces esto sería 8, ¿no? El ángulo ACB es 45, allá, o sea, es isósceles, ¿no? 45. Te piden calcular GH, ¿no? Te piden calcular él. Uy, ya, pues ya está regalado. ¿Ya? ¿Lo hacemos? Ahí nomás, ¿ya? Mira, ahí nomás. Parecía difícil, ¿no? Pero está bien fácil, ¿ah? Mira. Si el ángulo es 45, en A también es 45. Si este cateto AB mide 10, el cateto BC también es 10. Como MC mide 2, entonces BM mide 8. Aquí en H es 90 y en B también es 90 porque es un triángulo rectángulo. Y si G es punto medio por dato, muchachos, lo que vas a hacer es, a partir del punto N, trazar una perpendicular aquí para formar ese trapecio rectángulo. Y en ese trapecio rectángulo lo que te están pidiendo es la mediana del trapecio, muchachos. No te piden la mediana de ese trapecio. Entonces solamente me falta calcular la otra base, que aún no sé si será menor o mayor, ¿no? Todavía no sé eso. No te olvides que H mide 8. Muchachos, si yo tracé NT, ¿no?, para que sea la base de ese trapecio, y GH es la mediana, quiere decir que este punto H no es cualquier punto, ¿sí? ¿No? Si GH es la mediana, entonces H tiene que ser punto medio de TB. Por lo tanto, TH sería 2. ¿Te acuerdas que todo H es 8? Y si le quitas 2, AT sería 6. Pero este triángulo que estoy poniendo de puntitos, muchachos, sigue teniendo el ángulo de 45. ¿No? Entonces, en N también va a ser 45 y sería isósceles, o sea que TN sería 6. Y la mediana del trapecio es 8 más 6 entre 2. Y eso te sale 7. Ya, 7. ¿Estamos? Esa es la respuesta. Chicos, quiero saber si se entendió, muchachos, ahí. Entre la sílaba 2 y 3. No era necesario, creo, volver a dibujarlo. No, muy bien ahí, Brian. Muy bien, Luis Alberto. Muy bien, John. Muy bien, muchachos. Ya, ahora sí. La pregunta que sigue, muchachos, que en este caso es la 6, ¿ya? Intuido. ¿Ok? ¿Qué hemos dicho? Que dos vocales cerradas y seguidas nunca se separan. Miren, chicos. Siempre se juntan. Mira. No se separan. Entonces, pregunta 6. Nosotros la palabra. Y yo digo, dice que se tiene un trapezoide ABCD. Ya dibujas un trapezoide por acá. Si tu boquita te diga tu ir. ABC. Es incorrecto. Porque cuando yo lo haga, cuando diga in. Tal que AB mide lo mismo que BD, o sea, la diagonal es BD, ¿cierto? Y el ángulo ABD es 90, acá es 90. Luego el ángulo CAB, hay que trazar esta otra diagonal. El ángulo CAB, que es este que ves aquí, es el doble del ángulo ACB, que es él. O sea que si el ángulo ACB le llamas alfa, el CAB sería 2 alfa. Pero también es igual al doble del ACD, y el ACD está acá, o sea que él también es alto, ¿no? Oh, es una triple igualdad, ¿no? Es una triple igualdad ahí. El ACB es igual al ACB, pero el CAB es el doble de cada uno de ellos. Y la pregunta es calcular el ángulo ACB, o sea, te piden alfa precisamente, ¿no? Con esa condición te piden alfa. Bueno, muchachos, ya más o menos te entiendes cómo es el bosquejo. Te das cuenta que este triángulo ABD es un triángulo rectángulo e isósceles, ¿no? Y el punto C es exterior a ese triángulo. Bueno, entonces ya sé el bosquejo, lo vamos a borrar. También ya viste cómo es el bosquejo. Y al final, muchachos, la figura va a ser esta, ¿ya? Esta es la figura. No se dice intuir, no. Es in, alargo, alargo. Ya, mira, mucha atención con esta pregunta porque no es tan directa que digamos, ¿no? Pero una vez que aprendas lo que vamos a hacer aquí, cuando veas preguntas parecidas a esta, ya te va a ser más sencillo hacerlo, ¿ya? Mira. Voy a poner los vértices tal como me dicen, ¿no? Recuerda que aquí era A, que aquí era B, por acá está C y por acá está D. Y este angulito es el que me piden, ¿no? Entonces, de una vez lo voy a llamar X, ¿ya? Y decían que este también era X y que este por acá es 2X, ¿verdad? Así era la figura. Ah, y también AB mide lo mismo que BD. Ya, eso lo voy a anotar aparte. Aquí lo voy a anotar mismo. Caramba. Dato. AB mide lo mismo que BD. Y mira, le voy a llamar dos veces A. Decir que tanto, ¿por qué, profe? Ya sabes que cuando yo voy a poner dos A, cosas así, es porque va a aparecer algo en fracción. Entonces, para no trabajar con fracciones, mejor le llamo dos A. Ya nos conocemos ya 5 semanas, ya más o menos tienes la idea por qué hago eso. Profe, pero si yo estoy haciendo el problema por primera vez, ponle A nada más, y al final te va a salir una fracción, lo trabajas igual, y quizás ahí le puedes hacer el cambio de variable, ¿no? ¿Ya? Así que eso no es problema, muchachos, ¿ya? Ya, miren, BD también es 2A, pero todavía no lo voy a poner. A ver, chicos, ¿cuál es la idea? ¿No? Gran pregunta, ¿cómo hacemos esto ahora? Ya, mira, Mira. Quiero que me digas, por favor, cuánto sale este ángulo en D. ¿Ya? Saca la cuenta al toque. Corbatita nomás. Mira, ahí hay una corbatita y dime cuánto es el ángulo en D. ¿Entiendes? Vamos, pon de tu parte. ¿Cuánto es el ángulo en el ángulo BDC? Aplica la corbatita nomás. 90 más 2X es en un lado, es igual a X más el ángulo que te estoy pidiendo calcular. Heterosilábico. ¿No? ¿Cuánto sale a ver ahí? 90 más X, ¿no? Muy bien. O sea, lo que dice Brian está bien. Muy bien, Brian, ¿no? Muy bien, Brian. Exactamente. ¿Ya? No es más 2X, Arnold, ¿ya? Chequea bien ahí, Arnold, ¿la? Es más X nada más, no es más 2X. Muy bien, Ángel, muy bien, Marina, ¿ya? Ahora sí, continúo. Ya, chicos, y esto yo les he hecho en clase. Por eso es importante que repasen y que demuestren. Todo lo que yo hago lo tienen que demostrar, hasta las que ya he demostrado, para que se acuerden, muchachos. Si ustedes revisan su clase de triángulos, ahí está lo que yo les dije alguna vez. Si ustedes ven en un triángulo esto, mira, un ángulo 2X y un ángulo que es 90 más X, hay una recomendación ahí, muchachos. Si hay 90 más X es porque también hay 90 menos X, que es el par lineal. Y cuando ves 90 menos X y 2X, siempre puedes formar isósceles. Entonces vas a trazar por aquí con la condición de que él sea también 90 menos X. Y ese pequeño va a ser isósceles. Pero el grande, que tiene 2X y que tiene acá 90 menos X, entonces el tercer ángulo aquí también te sale 90 menos X. Y formas dos isósceles. Eso ya les he enseñado, ¿no? siempre que ves 90 menos X y 2X, es la idea para formar el isósceles. Solo que a veces el 90 menos X está escondido. ¿Y cómo está escondido? Aparece un 90 más X. No, aparece el 90 más X. ¿Ya, chicos? Demostrar la demostración demostrada. Ya, muy bien. Entonces, voy a prolongar. No, por si acaso he leído lo que han escrito, ¿no? No piensen que yo he dicho eso. No sé quién vive esas cosas. Entonces voy a prolongar por acá, muchachos. ¿Está sonando o no está sonando? Ya, voy a prolongar por acá para que aparezca el 90 menos X. Ya, que va a ser este angulito. Ya, ese de acá. 90 menos X. Y, hemos dicho que la segunda y como en C todo este ángulo es 2X, ¿cierto? Allá me conviene formar el isósceles. Para eso, muchachos, ahí voy a trazar así, mira. Ya, hasta acá nomás, creo que ya me pasé. A este punto le voy a llamar punto P. ¿Ya? Hasta acá. Punto P. Ya, ¿y cuál es la condición? Que en el punto P el ángulo también sea 90 menos X. Y completando ángulos, muchachos, el ángulo PBC, este ángulo PBC también te va a salir 90 menos X. Quiere decir que el triángulo, ¿no? Que el triángulo, o los triángulos, si quieres decirlo así, PCB y el PBD son isósceles. Los dos son isósceles. ¿Está bien? Pero en ese triángulo PBC, que es isósceles, este segmento CH es el van, porque es bisectriz. Entonces también tiene que ser altura. También tiene que ser mediana. ¿Se acuerdan, muchachos, que AB yo le llamé 2A, pero por dato BD también es 2A? Pero estoy demostrando que este triangulito que está por acá es isósceles. ¿No? Es isósceles. Este que está acá, mira, es isósceles. Y si él es isósceles, BP también es 2A. Pero al ser el van, tú vas a ser A y tú vas a ser A. Asimismo, todo el tiempo que estamos de acuerdo, muchachos, y listo. Ahora sí, mira, ahora sí, muchachos, mira este triángulo. Mira este triángulo, muchachos. Ya, ¿qué pasó con lo que siempre hablan ahí, muchachos? ¿Cuánto sale 2X? Sin miedo, ya. Ya te ayudo, mira el punto H. Si ahí es 90, el opuesto también es 90. Ya, te ayudé. Mira el triángulo que está sombreado de celeste, el triángulo AHB. Ese es un triángulo notable, de 30 y 60. Ahora sí es el de 30 y 60, ¿no? Porque ahora te das cuenta que la relación de 1 a 2 es entre la hipotenusa y el cateto. Entonces, como la hipotenusa es el doble del cateto, 2X tiene que ser 30. Por lo tanto, X es 15. Lleva ese orden, o sea, primero la cerrada y luego chicos, la X es 15. A eso se le llama diptongo creciente. Ah, ¿qué tal? Y cuando está comienza, chévere, ¿no? Y comienza con la abierta y le sigue. Muy bien, Yasuri. Ya, muy bien, Juan David. Ya. Muy bien, ahí también este. Los yatos, los septongos. Arnold. Suenan. El yato. Chicos, muy bien. Dos vocales en sílabas y muy bien, John Kevin. Eso es importantísimo. Claro, okay. Ángel, mira. Algo que debemos tomar en cuenta. Completando ángulos, te sale que en el vértice D, ese ángulo es 90 más X. Entonces, eso tiene que ver también con lo que hemos hecho en triángulos, ¿no? En triángulos, cuando tú tienes un ángulo 2X, que es el ángulo C, mira, el ángulo C es 2X, y un ángulo que es 90 más X, siempre por ahí recuerda que puedes formar isósceles. Ahora, el 90 menos X es el suplemento de 90 más X, está escondido, ¿sí? Entonces, al prolongar CD, aparece el 90 menos X. ¿Y cuál es la idea? Simplemente aprovechar que en el vértice C es 2X, y desde el vértice B vas a trazar BP, con la condición de que en P sea 90 menos X. para que el triángulo que está de amarillo sea isósceles, porque tiene 90 menos X y 90 menos X. Pero en el grande, en el PBC, si en P es 90 menos X y en C es 2X, entonces el ángulo en B también es 90 menos X. Y sería isósceles, ¿no? Y cumple porque CH sería el vano, ¿no? Es bisectriz, es altura, ¿no? También es mediana. Y de ahí vas completando lo otro. ¿Estamos? ¿Está bien este? ¿Quién me preguntó? ¿Ángel? ¿Ya? ¿Está bien? Yo te digo. Muy bien, chicos. Real. Ya, ojo con esa pregunta, ¿ya? Esa pregunta también fue un ejercicio que alguna vez vino en el examen. Así venía antes, muchachos, ¿no? Ahora viene más sencillo, inclusive, ¿no? Ahora, yo les sugiero, chicos, como cosa de ustedes, que lo traten de resolver también aplicando trigonometría. ¿No? Ustedes saben que hay preguntas de geometría que sí se pueden hacer por trigo también, ¿no? Y viceversa. Entonces, inténtenlo hacerlo por trigonometría, y si no les sale, pueden de repente consultarle a su profesor. No sé quién les enseña trigonometría, muchachos. Consúltenle cómo sería esa parte, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Pensé que había aplicado el zorro en B. No. El zorro solo se aplica. El profe Arturo. Ah, ya, Arturo Merino. Ah, ya, entonces pregúntenle. Arturo Merino, buen profe. Manrique no. Merino será. Manrique no hay. Tí. Merino, Manrique debe ser de física. Hola, Tito, ¿cómo estás? ¿No? Okay. Ya, entonces, chicos, pregúntale ahí cómo lo harían por trigo, ¿no? Ellos tienen ahí sus métodos, ¿no? Y me dices también, en B y en D, no, pues, no son paralelas. Aparte de que el 90 menos X se ve, es todo. Entonces, todo esto es 90 menos X. Dos vocales iguales. Ya, todo esto. No es paralelo. Mis intereses son abiertas, mis intereses son cerradas. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Muy bien, muchachos. Bueno, aquí una última y nos vamos, ¿ya? Mira, un ratito, no se vayan. Yo sé que están con hambre ya, pero tienen clases todavía, ¿no? No, perdón, dice cerrada tónica más abierta. Uno más, ¿ya? Uno más y terminamos, ¿ya? Mire, chicos, o al menos déjenme darles la idea de cómo hacer este problema. Para comenzar, el gráfico como que no está muy bien que digamos. El gráfico correcto debería ser así, ¿no? Ya, acá es Q, acá es P. Acá es C abajo y aquí es R, ¿no? ¿Ya? Y te dicen que esto mide un M, este es el X, este es el P y este es un N. Ahora, por dato, muchachos, te dicen que MQ es punto medio por acá, ¿no? También te dicen que P es punto medio, muchachos, ¿no? Lo vamos a ponerle a ver con otro color, a ver. Es punto medio, le podemos llamar, a ver, así, culebrita. Acá también culebrita. Y también dice ahí, muchachos, de que R es punto medio, ¿no? Ahí lo vamos a llamar, a ver, serrucho, ¿ya? Serrucho. Serrucho, y acá también otro serrucho. Y te piden hallar X en función de M, N y P. ¿Ya? Mira, así a mano alzada nomás, ¿ya? Mire. A partir del punto S vamos a trazar una perpendicular a la recta y le voy a llamar un A. Entonces quiero que veas esta figura, por favor, que la hemos hecho en clase, ¿no? Casi al final, o sea que sí te vas a acordar, ¿no? Cuando tú tienes esta figura que parece una corbatita y el punto P es punto medio, ese segmento M que ahí aparece, muchachos, se puede calcular en función de X y de A, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Verdad? M, muchachos, en la figura, ¿no? M sería igual a quién? A X menos A sobre 2, ¿no? Y de ahí te sale que 2M es igual a X menos A. Y le llamo ecuación 1. Ahora voy a hacer lo mismo por acá, mira, por este punto M voy a trazar una perpendicular acá, muchachos, 90, y a esto le voy a llamar un B. Y vas a aplicar lo mismo, pero en esta parte. Por este lado, mira. Ya, aquí también ese segmento que mide P, ¿no? Aprovechando de que R es punto medio, muchachos, y los ángulos que se forman son 90, 90 y 90, ese segmento P se va a calcular ahora sí. Sería X menos B sobre 2. Y de ahí te sale que 2 veces P es igual a X menos B, y le voy a llamar a esto ecuación 2. Y por último, muchachos, si a este punto le llamas, por ejemplo, H, y a este punto le llamas L, ahí se ha formado un trapecio rectángulo, que es el trapecio HSML. HSML. Y N sería la mediana del trapecio. Las bases serían A y B. Por lo tanto, N sería A más B entre 2. Y de ahí te sale que 2N es igual a A más B. Y a eso le llamas ecuación 3. Ahora, ¿qué vas a hacer con la ecuación 1, 2 y 3? Lo voy a hacer a la izquierda, ¿ya? Miren, muchachos. Lo voy a pasar aquí al lado izquierdo. Vamos a sumar, ¿no? Sumando 1 más 2 más 3. Ahora, no vayan a decir 6, ¿ah? ¿Eh? Ya, por ahí nunca falta un chistoso, ¿eh? Primer miembro te queda 2m más 2p más 2n. Y en el segundo miembro, muchachos, cuando sumas te sale así, mira, x menos a más x menos b más a más b. Y te das cuenta que el menos a se va con el más a y el menos b se va con el más b. Y ya salió, ¿no? Te queda 2m más 2p más 2n igual a x más x, que es 2x. Tienen todos mitad, por lo tanto demuestras que x es igual a m más n más p. Y ahí está la respuesta. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Del lado derecho se pasan al lado izquierdo. ¿Ya, chicos? Esa sería la solución. Tomen captura ahí, muchachos, y ahí nos vamos a quedar, chicos. ¿Ya? ¿Está bien? Y ahí tienen ahí de la 4 a la 1 para que resuelvan. No son nada difíciles, todo lo contrario, muchachos. ¿Ya? Tienen ahí para que practiquen más los ejercicios que les he puesto en sus archivos y también en el PDF, que les van a salir más preguntas resueltas, ¿ya? Ya está, muy bien. Muy bien, chicos, nos vemos el próximo viernes, ¿no? ¿Ya?